acá estamos nuevamente, ya llegando a la última media hora de este Piedra Libre 401. Y bueno, 17 de abril es el día de la lucha campesina, donde campesinos y campesinas se movilizan para conmemorar, en este caso, en este año, dos décadas de la lucha en defensa de la tierra y de la vida. En este momento en Brasil se está haciendo una cantidad de actividades. Y por supuesto el 17 va a ser esa marcha, esa movilización que es internacional y donde hay una cantidad muy importante de distintos lugares que se han congregado ahí, de distintos lugares de Latinoamérica, que se han congregado para este día, ¿no? El Día Internacional de la Lucha Campesina, donde millones de campesinas y campesinos de todo el mundo se unen en una acción para conmemorar la masacre de 19 campesinos sin tierra que tuvo lugar en 1996 en Brasil y para dar una continuidad a la lucha por la tierra y por la vida. Bueno, 20 años de ese momento hacen que, digamos, de alguna manera el epicentro de este recordatorio, de este momento de recordar luchas, sea justamente en Brasil. Y estamos comunicados con Irma Brunetto, integrante del movimiento Sin Tierra brasileño. Vamos a tratar de hablar por tuñol. Buenas noches, Irma. Está bien, buenas noches. Bueno, muchas gracias por atendernos, porque te imaginamos además en medio de un mundo de actividades allí, ¿verdad? Está bien. Bueno, justamente, bueno, ¿cómo están viviendo en estos días la previa a este 17 de abril? Entonces, nosotros estamos acá en una conferencia internacional de la reforma agraria. Y estamos haciendo aquí en Brasil, justamente en una región donde ocurrió a 20 años atrás el masacre a los campesinos sin tierra que estaban en lucha. Entonces nosotros lucha por una tierra y lucha por la reforma agraria. Entonces hicimos importante hacer la conferencia acá en este estado de Pará, en Marabá propiamente dicho, donde estamos el 17. Vamos a hacer en encerramiento de la conferencia un acto en conmemoración, no en conmemoración, pero para recordar el masacre, uh-huh. Peor, los 20 años de masacre y los 20 años de impunidad, porque hasta hoy ninguno está juzgado o está en la cárcel, ¿no? Entonces nosotros, los 19 sin tierra que murieron el día, después más tarde 20, más dos, entonces son 21 compañeros que fueron asesinados, que hasta hoy no fueron juzgados nada. Claro. Irma, ¿cómo ves el panorama general para la vía campesina, sobre todo en nuestros países, en Latinoamérica, en África? ¿Cómo ves el panorama desde esta misma mirada represiva que marca estos 20 años de la masacre? Entonces, mira, nosotros aquí estamos en 28 países. Eso. Estamos en más de 150 delegados de los cuatro continentes de donde está organizada la vía campesina. Es decir que hicimos en estos tres días que estamos haciendo el debate una reflexión sobre todo lo que está pasando en el mundo en términos del campo, cómo tiene aumentado la concentración de tierra, cómo tiene actuado la transnacional, cómo tiene expulsado muchos campesinos del campo, cómo se tiene la violencia contra los campesinos está cada vez más grande, cómo el problema de las migraciones, que la gente parte de un país para otro. Entonces nosotros vemos que los problemas de los campesinos son iguales en todos los países. Entonces hicimos toda esa reflexión, por eso que lo importante de hacer esta conferencia justamente en este momento histórico, uh-huh. Brasil, pero también que vive el mundo uh-huh. en relación a la exclusión de los campesinos, de su derecho, de su tierra, uh-huh. Toda esa cuestión de la del uso intensivo de agrotóxicos, de los transgénicos. Entonces, estamos siendo violentados de todas las formas. Entonces, violencia no es solamente asesinar, pero violencia también es expulsar a los campesinos, es el uso abusivo de agrotóxicos, en fin. Entonces, todo eso fueron importantes en nuestra reflexión. Nosotros también planteamos qué vamos a hacer, las medidas que nosotros podemos hacer, cómo nosotros podemos ir cambiando este modelo de agricultura para nosotros poder producir alimentos sanos para nosotros y para la sociedad como un todo. Estamos hablando con Irma Brunetto, integrante del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Irma, ¿cómo evalúan allí, o si es que ya lo han hecho o si lo pensarán hacer en estos días, el rol de los estados, de los diferentes estados? No sé si se entendió la pregunta. No, me explique otra vez, por sí. Rápido, hable más despacio. Más lento, correcto. Si han evaluado ya, o si piensan evaluar, el rol de los estados, de los diferentes estados, en estos procesos de concentración de tierras en latifundios, de agrotóxicos, y de estas distintas violencias que acabas de describir. Lo que está pasando en Brasil o en otro... Disculpe, es que no te entendí. Sí, bueno, si querés focalizar específicamente en Brasil, sí. ¿Cuál es, ustedes cómo ven el rol de los distintos estados, de los distintos organismos del estado en relación a estas violencias que tú describís? Entonces, lo que nosotros hemos evaluado que en verdad los estados, los gobiernos no están haciendo, están siendo en verdad a servicio de las grandes corporaciones. Entonces los gobiernos no están pudiendo resistir la ofensiva de las grandes nacionales. En las medidas que los gobiernos están haciendo, no están impidiendo esta violencia que se está ocurriendo. No hay políticas públicas para que los campesinos resistan, ¿no? No se hace reforma agraria, una bandera que se ha abandonado por el propio gobierno, no hay una distribución de tierra justa. La concentración tiene aumentado. Entonces, nosotros planteamos mismo los gobiernos más progresistas no tenido fuerza para se contrapor a este modelo. Sí, cada vez más, por ejemplo, se aprueba en todos los países, se aprueba los transgénicos, los gobiernos no pueden hacer nada, no tienen medidas para impedir eso, para impedir los usos abusivos de agrotóxicos, no tienen leyes que pueden impedir. Entonces, son las multinacionales, las grandes corporaciones, que actúan casi en todos los países de la misma forma, son mucho más fuertes que los propios gobiernos. No sé si respondí lo que... Sí, perfectamente entendido. Irma, ¿vos crees que ahora es un momento en que hay fuerzas o hay que sumar más fuerzas dentro de los movimientos? Como que ante todos estos hechos se han quedado, tienen que sumarse más fuerzas en toda América, en todo el mundo, para ir contra todo esto. Ajá. Nosotros estábamos hablando hoy que por más dificultades que tenemos los campesinos, la vía campesina es una no quiero decir que es una organización, pero era una articulación de campesinos de todo el mundo, que no hay una otra articulación que contemple todos los continentes. Uh-huh. Entonces aquí estamos gente de Asia, gente de África, gente de Oriente Medio, gente de América, de América del Norte, de América del Sur, de América Central, de Europa. Mira, todos eso organizado en la Vía Campesina. Uh-huh. Entonces, la Vía Campesina es una articulación internacional que, claro, que va a responder por todos los problemas, más de una articulación importante para que nosotros podamos tener acciones conjuntas para poderse contrapor las dificultades que enfrentamos. Una última pregunta, Irma. ¿Tienen pensado un momento particular para Honduras, pensando en Berta Cáceres, por ejemplo? Si dentro de las acciones que tienen previstas y dentro de lo que piensan desarrollar en estos próximos días, piensan algún momento específico para Honduras y en particular para Berta Cáceres. Entonces, incluso hicimos una declaración contra la criminalización, contra la impunidad. De verdad, para casi todo el país, más específico Honduras, donde hemos reflejado los últimos asesinatos que ha ocurrido ahí, ¿no? Entonces, hicimos un documento y verdad que da para... Está pasando un carro. Bien. Hicimos documentos que abarca en general todos. Se nos pierde la comunicación. Que abarca en general todos los problemas que enfrentamos, pero hemos recibido, tuvo incluso un depoimiento muy emocionado de una compañera de Honduras. Uh-huh. Que habló de la situación terrible que están pasando ellos. Y nosotros hicimos una declaración que puede llevar para todos los países. Bien. Honduras. Bueno, Irma Brunetto, muchísimas gracias. Está bien. Gracias. Ustedes también. Mucha oportunidad, que lo escuchen. Muchas gracias. Okay. Aparte, se te entendió perfectamente. Gracias, Brunetto. Hasta luego. Bien. Está bien, gracias. Hasta luego, un abrazo. Bueno, Irma Brunetto, entonces integrante del MST, este movimiento Sin Tierra, que a su vez forma parte de la Vía Campesina Internacional.